Padre, te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús por este privilegio que nos das para poder no solamente leer tu palabra, sino estudiarla, y no solamente eso, sino tener la asistencia del Espíritu Santo que nos ayude a entenderla. Pedimos pues tu dirección y ayúdanos a concentrarnos y que nada nos impida escuchar la palabra tuya y ahondar nuestro conocimiento en el nombre de Jesús. Amén. Estamos ya en la parábola de la levadura. Nosotros estamos hace algún tiempo estudiando las parábolas del reino. Y esta que viene ahora es el asunto de la levadura. Así que hay dos textos, dos de los cuatro evangelios mencionan, Mateo y Lucas. Yo voy a leer ambos. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Esto en Mateo 13:33. Y en Lucas 13:20-21 dice: y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura, que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Eso es todo lo que tenemos en cuanto a esta parábola. Pero uno lee así y dice, ¿qué quiere decir eso? Es muy frecuente escuchar a algunos predicadores que creen que la levadura tiene una connotación positiva, es decir, que es bueno, algo bueno, y no malo. Y no es solamente malo, es muy malo. Pero el Señor presenta ambos aspectos, el positivo y el negativo, lo bueno y lo malo, dentro de lo que es el reino de Dios. Vamos a ver en primer lugar la levadura en el Antiguo Testamento, y esto nos ayudará mucho a entender cuál es su significado. En Éxodo 12:15-19, aquí tenemos la Pascua que anunciaba la venida de Cristo. Exigía que los hebreos no tuviesen levadura durante 7 días en su casa. Dicen algunos comentaristas que eso era tan serio para ellos que si alguna mujer hebrea tenía levadura, entonces cuando llegaban los días de Pascua, o las llevaba al campo y las escondía por ahí bajo tierra, o vendía a los gentiles para no tener levadura. El texto de Éxodo 12:15-19 dice: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. Ya hemos hablado eso de qué quiere decir cortado de su pueblo, cortado de Israel, y mi interpretación es que se trata de una muerte prematura. La persona iba a morir mucho antes de lo que hubiera vivido si se cuidara. Versículo 16. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que prepararéis lo que cada cual haya de comer. Versículo 17. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura. Desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Cuando se habla de extranjero, habla de aquellos que se unieron, que eran judíos prosélitos, aceptaron el judaísmo. Ellos eran los extranjeros, en este particular contexto. Y en Éxodo 13:6-8, de nuevo se menciona algo parecido. 7 días comeréis pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Así que lo que ellos tenían que decir a sus hijos, pues los hijos preguntarían: papá, ¿por qué este pan sin levadura? No me gusta. ¿Por qué tengo que comer 7 días no hay pan leudado? Los padres tenían que decir que esto conmemora la salida de Egipto. Cuando ellos salieron de Egipto, allí también ocurrió lo mismo. Pero veremos más adelante qué es lo que significa esto de comer pan sin levadura, porque si bien es cierto que allí comenzó, pero todavía no hemos llegado a decir cuál es el significado. De nuevo en Deuteronomio, siempre estamos en el Pentateuco, 16, 3 y 4, dice: no comeréis con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque a prisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y no olviden que Egipto es símbolo de la vida mundana, del mundo. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días. Y de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. Esto en Deuteronomio 16, versículos 3 y 4. Bien, el Cordero Pascual hablaba de nuestro Señor. Ellos tenían que comer estos panes sin levadura con el Cordero Pascual también. El pan sin levadura hablaba de la pureza de la doctrina. No hay nada leudo. El pan, cuando se le pone levadura, artificialmente crece, porque tiene levadura. La hierba amarga, porque ellos comían hierbas amargas, ellos comían cordero, y el cordero no tenía que tener ningún tipo de falta en su cuerpo, tenía que ser bien sano, tenía que tener cierta edad, tenía que estar separado del resto de las ovejas y tenía que esperar el momento de su inmolación. Luego ellos comían también el pan sin levadura y hierbas amargas. Esto era la Pascua. Bueno, las hierbas amargas, que eran parte de los que se servía con la Pascua, hablaba de la amargura que vivieron ellos en Egipto, y para nosotros es recordar la amargura que vivimos en nuestro propio Egipto, porque Egipto es símbolo de la vida mundana y nosotros tenemos nuestro Egipto. Algún día salimos de allí con la poderosa mano de Dios también cuando recibimos a Cristo. En el libro de Números, capítulo 9, versículo 11, dice: y en el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las dos tardes, la celebrarán con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. Con pan sin levadura y hierbas amargas. ¿Qué cosa? La carne. La carne de cordero comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Bueno, todo esto me parece bastante claro, fácil de entender, porque la amargura nos recuerda nuestra vida mundana. ¿Cuántos hoy lamentan tanto haber vivido en el mundo y para el mundo, haberse metido en todo tipo de vicios? Pero ya arruinaron su cuerpo y arruinaron muchos años de vida para el mundo y para lo mundano. La rebelión o apostasía se complementaba con los panes leudados. Hay una cita allá en Amós 4, 1 al 5, y yo voy a leer este texto porque nos habla de algo que llama mucho la atención, especialmente el versículo 5. Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado. Escuche bien. Y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Dios está muy enojado con ellos en los días de Amós. Permítame leer desde el versículo 1 al 5 de Amós 4. Oíd esta palabra, vacas de Basán. Si yo digo a los hermanos, acá ustedes son unas vacas de Basán, se enojan conmigo. Algunos vendrán al próximo domingo y otros dicen, si nos llama vacas, no queremos saber nada, no somos vacas, ni parecemos. Bueno, espere que diga Dios lo que Él tiene que decir. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad, he aquí vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador, y saldréis por las brechas una tras otra, y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión. Realmente le está diciendo lo que ellos están haciendo. Y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada tres días, y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado. A veces yo pienso, mira, ahora que tanto se habla de adoración y alabanza, es exactamente lo mismo. Dios está protestando qué es lo que ellos están haciendo. Si cambiamos un poco y decimos aquí, por ejemplo, en el versículo 4, ustedes van a Betel y prevarican, aumentan en Gilgal la rebelión, traen de mañana sus sacrificios y sus diezmos cada tres días. Oh, ya serán fieles en eso. Ofrecen sacrificio de alabanza con pan leudado, es decir, falsas alabanzas, porque todo lo leudado creció artificialmente. Todo es artificial. Y si ustedes van hoy a las iglesias, que incluso se llaman adoración y alabanza y cosas por el estilo, se darán cuenta muy rápido que todo es artificial. Es show, es para mostrar que suene bien al oído, igual como es grato el pan leudado al paladar. A mí no me gusta pan sin levadura, parece que uno come ladrillo. No, eso no me gusta. Me gusta el pan leudado. Bueno, por eso mismo al hombre natural, al hombre sin Cristo, le gustan las cosas mundanas. Aun si es salvo, pero su vida cristiana es pobre, siempre le va a gustar lo mundano. Esta rebelión contra Dios, nuevamente la levadura, dio por resultado, y vean bien lo que dicen, en el versículo 6 del mismo capítulo de Amós 4, dice, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. ¿Y qué de malo hay tener dientes limpios? Bueno, ya veremos lo que dice. Y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Bueno, dientes limpios, hambre. Cuando una persona no come por muchos días, claro que los dientes están limpios. No hay ningún problema. Pero yo prefiero tenerlos sucios y comer. Total, me cepillo si quiero. Os detuve la lluvia. Bueno, falta de agua. Falta de alimento, falta de agua. Dios dice, yo no voy a jugar con ustedes. Yo estoy en desacuerdo. También os detuve la lluvia, dice en Amós 4:7. Os detuve la lluvia tres meses antes de la siega. E hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Ya era demasiado obvio que donde había más enemigos de él, no llovía. Y ahí en el vecino, llovía. Esto no es común. Sobre una parte dice, llovió. Y la parte sobre la cual no llovió, se secó. Eso está en Amós 4, versículo 7. Todos estos textos ustedes tienen en su bosquejo. Y luego habla en los versículos 8 al 11. Vean bien. Y venían dos o tres ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. O sea, era demasiado obvio que si en una ciudad llovía y en otra no, es porque aquella donde llovía no estaban en el pecado en el que vivían aquellos donde no llovía. Y aún así no se dieron cuenta, preferían ir y buscar agua, pedir agua prestada, y no corregir su andar. Versículo 9. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares. Pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Ahora el versículo 10. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio a vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Esa es la terquedad del hombre. Oruga, langosta, higuerales y olivares sin frutos. Bueno, alguno de ustedes que habrá visto alguna vez lo que son las langostas, se habrá dado cuenta que cuando por alguna razón aparecen de repente, y han aparecido hace muchos años en la zona norte de Argentina y creo que la parte sur de Paraguay, cuando caen sobre los árboles, se escucha cómo cortan, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, rápido. Y en cosa de horas, el árbol está sin hojas, tan rápido. Y si esto es de una planta que da frutos, etcétera, es un problema. La levadura también se aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. Lo que leímos era del Antiguo Testamento y no hemos agotado solamente algunas partes para ver que tiene perfecta armonía, concordancia con lo del Nuevo Testamento. Es muy fácil descubrir que la levadura en el Nuevo Testamento denota malicia, falsas doctrinas, mezcla con el mundo, filosofía de hombres, mezclada con la palabra de Dios. Un buen ejemplo es la alta crítica. La alta crítica, que hasta donde entiendo nació en Alemania hace bastante años, consistía en que hombres no salvos, pero de gran capacidad intelectual, leían la Biblia e interpretaban a su manera y enseñaban la Biblia en las universidades. Esto se llamaba alta crítica, porque ellos eran muy cultos, pero no regenerados. Ya se imaginan lo que hicieron. Bueno, es el producto que se tuvo después, por supuesto. Veamos algunos de los ingredientes que sirvieron de contaminante por medio de ciertos tipos de levadura. Primero, tenemos la levadura de los fariseos. En Mateo 16, 5 al 12, permítanme leer el texto. Si ustedes tienen su Biblia, sería muy bueno que abrieran en Mateo 16, 5 al 12. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis, de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Esto está en Mateo 16, 5 al 12. Bueno, aquí el Señor habla de la hipocresía de los fariseos y de las herejías de los saduceos. Son dos grupos. Los saduceos afirmaban que el alma perece con el cuerpo y que no hay resurrección de muertos. Esto está muy claro. Fíjense ustedes lo que dice en Mateo 22, 23 al 33. Mateo 22, 23 al 33. Voy a leer el texto. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer, o sea, su esposa, y levantará descendencia a su hermano. Hubo, pues, entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su esposa a su hermano. De la misma manera, también el segundo y el tercero, hasta el séptimo, y después de todos murió también la esposa. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella esposa? Ya que todos la tuvieron. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Lucas, mencionando lo mismo, dice, agrega que, pues para él, todos viven. Unos viven en el cuerpo, otros fuera del cuerpo. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas, Hechos 23:8. Así que cuando él dijo que se guardaran de la levadura, estaba hablando de la falsa doctrina, negar los espíritus, negar a los ángeles, negar todo lo que la Biblia enseña respecto a todo esto. Luego tenemos la levadura de la inmoralidad, yo la llamo así. El texto bíblico, el mejor que he encontrado para esto, es 1 Corintios 5:1-8. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles y paganos, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Aquí la levadura es la inmoralidad tolerada. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta con, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, es decir, sin pecado tolerado, de sinceridad y de verdad. Esta es, yo llamo, la levadura de la inmoralidad. Negar que es inmoral, mentir, adulterar, fornicar, robar, tolerar todo eso. Bueno, al final de cuentas, todos mienten alguna vez. Al final de cuentas, hoy es norma ese tipo de vida. No importa el argumento que se esgrima para eso, pero es un hecho que la levadura de la inmoralidad hoy hay que ver cómo predomina. Por eso la levadura en el Nuevo Testamento, en la parábola de la levadura, tiene una connotación negativa, muy mala. Grave era el pecado que la iglesia toleraba, y sin embargo Pablo les hizo ver que, aunque ellos sean miles de miembros, un poco de levadura leuda toda la masa. Yo he visto a mi madre hacer pan y mi esposa también, pero muy poca levadura se pone para que infle, por decirlo así, haga crecer de un momento a otro la masa. Muy poca levadura. Un solo hermano, una sola familia, una sola dama, un solo caballero en la iglesia está mal. Eso no es nada. Es levadura de inmoralidad, cuando se trata de inmoralidad. Luego hay otra levadura, la levadura de un evangelio diferente. Ah, tienen algún cambio, pero eres mi hermano. Ah, chocamos los cinco. No. No queremos tal cosa. Allá a los Gálatas, capítulo 1, versículo 9, dice, como antes hemos dicho también ahora, lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Por eso, cuando alguien predica hay que escuchar. Yo he estado en algunos lugares, así los hermanos dicen, la iglesia parece todo bien, y todos dicen, oh, vino un hermano, estaba, incluso en nuestra iglesia, no tal vez en esta, pero en otra, sí, vino hermano y hablaba, pero salía algo raro. La persona, los miembros en general, no siempre captaban qué era lo raro, pero notaban que era raro. Igual como una persona que siempre come pan sin levadura y de repente come uno leudado. Y dice, tiene otro gusto, y hasta le gusta. Y claro, cuando uno mete un poco de doctrina rara, es algo nuevo en una iglesia donde nunca se meten esas cosas. Entonces es algo nuevo, y ¿quién no quiere escuchar algo nuevo? Algo nuevo para ser más sabio, no escuchar siempre lo mismo. Así que la palabra aquí que usa, a mí siempre me llamó la atención la palabra anatema. Sea anatema, porque anatema es sinónimo, es la misma palabra de maldición. Tanto es así que en inglés, en la Biblia en inglés, no aparece diferente. Se usa la que equivale a maldición. Maldito, maldito, maldito. Y aquí también tendría, uno diría, tendría que decir maldito. Pero los que tradujeron del griego al español usaron la palabra correcta y dijeron, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y si ustedes quieren saber cuán grave es esto, anoten Levítico 27, 29 al lado del versículo que recién leí de Gálatas, porque este les va a dar una respuesta muy seria. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada. Indefectiblemente ha de ser muerta. Ninguna persona separada como anatema. En otras palabras, la diferencia de la maldición, así nomás, hay muchas razones que una persona es maldecida por, o llega a ser maldita por Dios, etc. Pero cuando llega al grado de anatema, no hay retroceso, no hay rescate. Ahora alguien dirá, bueno, quiere decir que el que comete el pecado de anatema no puede ya ser salvo. Yo no sé si hay que afirmar eso, yo diría más bien, quiero ser un poco más blando y no tan tajante, y decir, la persona que comete el pecado, que lleva el rótulo, la definición de anatema, es una persona que o bien nunca fue regenerada, conoció el Evangelio, literalmente lo tuerce e inyecta falsa doctrina, o si fue salva, esa persona y se desvió, morirá prematuramente a menos que deje a tiempo. Porque aquí es muy serio. La palabra rescate, o no podrá ser rescatada, es para la persona no salva. Yo prefiero pensar que aquellos que introducen falsa doctrina, en realidad nunca fueron salvos ni serán salvos. Ellos no dejarán de traer ese otro evangelio. Y podríamos mencionar muchos de esos otros evangelios. En la iglesia de Galacia se habían filtrado algunos hermanos quienes obligaban a los gentiles a someterse a ciertos ritos judaicos. Hasta allí yo diría, bueno, quieren que se circunciden los varones, quieren que no coman tal o cual cosa porque es carne inmunda, gran cosa. Pero resulta que para hacer esto, ellos anulaban la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia salvadora no era suficiente. Era necesario, está muy bien, tú crees en Cristo, tú eres salvo por la fe en Cristo, pero tienes que, y ahí van acumulando. ¿Y qué pasa si yo sigo tomando café? Porque también el café es pecado para esos que predican ese evangelio. O si yo sigo trabajando el sábado. Ah, bueno, entonces no eres salvo. Al final de cuentas, ¿dónde está la gracia? No hay gracia. Hay solo desgracia, porque hay una confusión tremenda. Luego pasamos a Gálatas 3, 1 al 5, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu, con mayúscula Espíritu Santo, por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Qué interesante que Pablo diga a los hermanos en Galacia son necios. Habiendo comenzado por el Espíritu Santo, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, porque ellos también sufrieron por haber aceptado a Cristo. Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ese otro evangelio anulaba la eficacia de la fe y naturalmente la eficacia del sacrificio de Cristo. En Gálatas 5, 1 al 4, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. No hay nada de malo por razones de salud practicar algunas cosas, especialmente en lo que a alimentos se refiere. Pero cuando esto es parte para que sea salvo, de nada vale ser cristiano. Versículo 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley, y como nadie puede, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ustedes despreciaron la gracia. ¡Qué triste! Luego tenemos la levadura en nuestros días. ¿Cuál es la levadura de estos días? Porque esto sí que nos interesa. Vamos a enumerar algunas de esas enseñanzas que hoy son populares en muchas iglesias, pero que contienen levadura, y hay que tener mucho cuidado. Está la levadura del ecumenismo. ¿Qué es ecumenismo? Unámonos, somos una familia, nadie. Si usted es humilde, usted admitirá que usted simplemente no tiene toda la verdad. ¿Ah, no? Y usted dice, no, si tengo a Cristo, Él es la verdad, y yo tengo a Él, entonces tengo todo. No, no, no, pero tenemos que ser tolerantes. Vamos a primer, para poder refutar esta supuesta unidad, que no es otra cosa que ecumenismo, no hay nada de malo en las discrepancias. Tenemos que saber, es decir, si la verdad neotestamentaria va a prevalecer, es muy probable que tengamos discrepancia con muchos que dicen ser cristianos, incluso algunos lo son, pero vamos a discrepar con ellos, no vamos a estar de acuerdo. Y no hay que tener miedo de no estar de acuerdo. Al contrario, yo creo que una persona, un cristiano verdaderamente maduro, selecciona mucho quién es y quién no es cristiano. ¿Y en qué base? ¿Qué es lo que enseña sobre tal cosa? Hay que tocar varias cosas. Por ejemplo, ¿quién es Cristo para usted? ¿Cuál es el medio de salvación? ¿Qué significa gracia? ¿Por cuánto tiempo uno que se salva sigue siendo salvo? Son preguntas que, y en la conversación y en escuchar a un predicador que predica, es fácil detectar enseguida. Bueno, veamos lo que dice la Biblia en cuanto a andar bien con todos. Yo diría, la levadura del ecumenismo. Tenemos que unirnos para que no haya discrepancia. Esto del ecumenismo va a ser obligatorio dentro de poco tiempo. Porque cualquier persona que predica contra cualquier pecado va a ser una persona que practica la violencia verbal. Es un ataque verbal contra personas, determinadas personas. No importa, usted no menciona a la persona. Tanto es así que si usted habla contra cualquier pecado, y muy especialmente contra, por ejemplo, el homosexualismo, es un ataque verbal y usted está juzgando a una persona inocente. Y usted no tendrá derecho de seguir predicando. Esto es lo que nos aconseja la palabra de Dios. 2 Corintios 6, 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Casi siempre usamos esto para el casamiento y esto. Y es verdad, va para eso también. No casarse un cristiano con incrédulo. Pero va mucho más allá. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Belial es Satanás. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Estamos tan distantes en la manera de pensar, de vivir, de creer. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, esto es lo que aconseja Dios, salid de en medio de ellos. Ellos no saldrán de nosotros, nosotros tenemos que salir. Y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. ¿Qué vale más, andar bien con la gente o ser recibidos por él? Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esto en 2 Corintios 6, 14 al 18. En 1 Corintios 5, 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Aquí está hablando de cristianos, ¿sí? Sí. Con el tal ni aún comáis. Está hablando del mismo hombre que estábamos tocando ya hoy en la inmoralidad, la levadura de la inmoralidad. Llamándose hermano, porque más adelante en ese mismo texto dice el apóstol que a los del mundo los juzgará Dios. Entonces el que se llama hermano no es que se llama hermano y no es. No, no, no, es hermano. Pero no hay que tener comunión con él. ¿Por qué? Porque tolera la inmoralidad. Vive en inmoralidad y no se aparta. Bueno, la misma cosa corre también con el que tergiversa las escrituras, anula la gracia, con el tal no lo inviten para comer una Pizza Hut. Esa es la mejor, si alguien me invita ya saben cuál es la que me gusta. No lo inviten tampoco para comer un asado, eso no se debe hacer. Luego en 2 Juan, vean ustedes, como hay solamente un breve capítulo, versículos 9 al 11, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ven, el que se extravía no es incrédulo, se extravía de la verdad. Así que no solamente no tenemos que tener contacto con los mundanos, estrechar contactos, nada en común, solamente lo necesario, vamos al supermercado, ¿qué sabemos si el dueño es cristiano o no? Lo compramos. Paramos en una estación de servicio y llenamos el tanque de combustible. Claro, si hay dinero, ¿no? Y no importa si el dueño de la estación de servicio es cristiano o no. En ese sentido tenemos comunión. Pero en la parte espiritual y ya en la parte más próxima de asuntos que tienen que ver con la religión, yo diría también con la conducta, etcétera, tenemos que tener mucho más cuidado de los hermanos que son nuestros hermanos en la fe, son salvos, pero propagan mentira. También están predicando e introduciendo y enseñando falsa doctrina. Con ellos, no. Hermano, ¿puede venir a mi casa a cenar? No. Usted no comparte conmigo la sana doctrina, no voy a cenar con usted. ¿Y por qué? Y bueno, lea lo que entonces le doy la cita bíblica. Cualquiera que se extravía y no persevera en la sana doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que dice bienvenido, participa en sus malas obras. Este está en 2 Juan 9 al 11, directamente no tiene a Dios. Aquí podemos perfectamente colocar a los mormonitos, a los ruselistas, a los de la Iglesia Universal, y hay tantos otros que están dentro de esta categoría. Ellos nunca conocieron a Dios, pero ellos mencionan a Dios. Sí, ellos dicen, Dios le bendiga, bendito sea, hermano, que Dios le acompañe, que Dios... Y a veces nosotros nos acostumbramos tanto y hemos rebajado tanto el Dios le bendiga, que hasta le deseamos bendición de Dios a un caco. a uno de los caballos locos. Que le vaya bien, que la policía no te encuentre, que nadie te acuchille, que robes. Más o menos eso es lo que decimos. Es más o menos eso. Dios le bendiga, no es tan barato. No pensamos ni siquiera lo que estamos diciendo. Sí, Dios le bendiga. Bueno, si es un hermano en la fe y está luchando, tratando de superar sus problemas, etcétera, bueno, que Dios le ayude a superar esos problemas, etcétera. Luego está la levadura de la prosperidad material. Uy, hoy se habla mucho de eso. Estos señores de la prosperidad encuentran textos por todas partes. Ya le vamos a proveer de un interesante testimonio en video bien clarito de cómo se filtra esto. Y esto no lo detectan los cristianos, no tienen ni tiempo los cristianos bíblicos para entretenerse. Esto lo hacen periodistas que nada de cristiano tienen. Y lo hicieron muy bien, y usted lo va a tener a su disposición. En 2 Pedro 2, 1 al 3 dice, bueno, vamos a leer algunos pasajes. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercaderías de vosotros, con palabras fingidas sobre los tales. Ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Pasando luego a los versículos 14 al 16 dice, escuchen bien, en el mismo capítulo de 2 Pedro 2, en el 14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Versículo 15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y el 16, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Este asunto de la levadura, de la prosperidad material, es ahora la que está en boga. Dios quiere que seas rico. Dios no quiere que tú seas pobre. Dios te multiplicará la riqueza si tú haces lo que yo te digo. Y lo que yo te digo es que simplemente me des dinero. Y si cuanto más me das, tanto más será tu devolución. Y entonces, claro, de estos individuos está lleno por todas partes. Yo no sé si ustedes reciben, esto viene en inglés siempre, de algún lugar de África, de algunos lugares de allá, y dice fulano de tal, y cómo encuentran, ellos saben cómo encontrar, y hasta el nombre y todo. Y entonces, yo recibí varias veces, y ahí dice que fulano de tal murió lamentablemente, tal vez era una señora o alguien, y dejó $3 millones. Y le dejó encargado a ese que manda, para que mande alguna obra cristiana. Qué raro que sea tan bueno. Y yo te encontré y quiero que recibas ese dinero, no sé cuánto, todas esas cosas. Dice, bueno, en Estados Unidos es muy fácil verificar qué es. Usted llama a una oficina, se llama Better Business Bureau, el Bureau de Mejor Comercio, Better Business Bureau. Y entonces usted llama allí y dice, yo recibí, no haga caso, tira la canasta, son mentirosos, es engaño. Y lo que ellos, al principio ellos mandan y mandan, y no piden dinero. Después de repente necesitan el número de la tarjeta de crédito. Con que usted caiga allí y poco a poco después el número de su cuenta en el banco, porque tienen que mandar el dinero. Y usted espera que va a llegar el dinero y resulta que usted, si está codicioso, tan codicioso como los que codician el evangelio de las riquezas, entonces tal vez lo va a hacer. Muchos han caído, han perdido todo, porque luego había que mandar más, y luego había que mandar más, y luego más, y han quedado pelados. Satanás siempre miente. Satanás así hizo con doña Eva y don Adán allá en el huerto. Y les prometió hasta les dijo que serán, ella será diosa y él será dios. Y tragaron la mentira porque no había un Better Business Bureau para llamar y averiguar si esto es verdad o mentira. Y cayeron. Y hoy, muchos, hasta cristianos, la codicia de tener lo que no se gana legítimamente. Es imposible que alguien ofrezca así nomás a usted que ni le conoce tanto dinero. Pero es fácil que uno caiga si está predispuesto para esto. Y Satanás trabaja en esa forma. Luego tenemos otra levadura, que yo llamo la levadura de los falsos milagros y señales. También estamos advertidos de eso. En el Evangelio de Mateo 12, 38 al 40 dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esto está en Mateo 12, 38 al 40. Cada vez hay más y más de gente que está entusiasmadísima con señales, milagros, prodigios, manifestaciones sobrenaturales, más y más de esto. Y como Satanás es capaz de hacerlo, fíjense ustedes en 2 Tesalonicenses 2, 8 al 12, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y allá en Apocalipsis 13 dice que incluso hará descender fuego del cielo. Y con todo engaño de iniquidad, ¿para quiénes? Para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y sigue, versículo 11, por esto Dios les envía un poder engañoso, es decir, permite que Satanás tenga éxito con ellos, para que crean la mentira. El que no cree la verdad va a creer la mentira. Nosotros, los seres humanos, somos de hecho, por nacimiento, crédulos. Vamos a creer en la mentira o en la verdad. Nadie puede ser neutral. ¿Estamos? En 2 Tesalonicenses 2, 8 al 12, versículo 11 o 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esto es muy popular hoy, otra levadura. La cuarta levadura, la levadura del divorcio y nuevas nupcias. Esto entró cabalgando a velocidad increíble. Todo el mundo se divorcia. Total, no hay ningún problema. Y hasta los predicadores dicen: bueno, si fue infidelidad, entonces usted está libre para divorciarse y casarse. Y díganme ustedes, ¿dónde hay un hombre que tiene ojos que no sea infiel alguna vez? Jesús dijo: si tan solo miras a una mujer para codiciarla en tu corazón, ya adulteraste. Así que todos somos adúlteros. No digo que levante la mano el que no es, porque no está acá. Nunca nació. ¡Qué buen negocio! ¡Qué fácil! Ah, sí, a mí me gustaría que la Biblia dijera esto. Entonces viene alguien y dice: yo no sé, yo. Es tan difícil ahora aconsejar a personas. El otro día me llamó un caballero y me dijo que él tenía problemas. Él vivió con una dama no sé cuánto tiempo, tenían 2 hijos, algo así, ella lo dejó, era imposible seguir viviendo. Yo sé que es posible porque hay mujeres avispas y todo eso, o algo parecido. Y si ella es bruja, él es brujo. Entonces, pero después dijo que ya vivía con otra y que también se deshizo. ¿Y ahora qué hago? Tampoco quiero estar solo, bastante joven el hombre. Yo dije: mira, no importa lo que yo te diga, tú vas a hacer lo que tú quieras al final. Pero esto te voy a decir. Tú ya tienes una condición de inmoralidad, ya es así. O sea, tu matrimonio ya fue adulterado. Hay muchas cosas adulteradas en esta vida. Carne adulterada, medicina adulterada, comestible adulterado, discos compactos adulterados. Hay muchas cosas. Y hay matrimonio adulterado. ¿Y cuántos matrimonios legítimos existen? Bueno, cada vez menos. Alguien dijo que el único que tuvo buen matrimonio fue Adán porque no tuvo suegra. Bueno, yo no sé si eso es cierto, pero vi que también ellos fracasaron. Así que no echen la culpa a la suegra, porque sin suegra y con todo, fallaron de lo peor. Dios tiene algo que decirnos sobre esta levadura. No importa cuánto el embalaje sea tan atractivo y todo, y se le encuentre una vuelta y el predicador diga con todo énfasis y con una muy agradable voz, y diga, si su cónyuge le fue infiel, de acuerdo a Mateo 19:9, mas yo os digo que cualquiera que repudia a su esposa, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera. Y, ajá, ahí está la coma, y después dice salvo por causa de fornicación. Entonces, quiere decir, la lógica, quiere decir que si es motivo de infidelidad, entonces, hermanita, tu esposa te fue infiel, cásate siempre y cuando encuentres un buen muchacho que sea mejor que el que ya te dejó. ¿De qué vale otro igual? Una vez los mexicanos tenían elecciones y me reí mucho yo porque ellos tienen su manera de decir las cosas. Y el PRI, Partido Institucional Revolucionario, algo así, o Revolucionario Institucional, así es que es, volvió a ganar. Y dice un oyente que nos escribió, volvimos a elegir lo mismo, más de lo mismo. Ya estaban cansados, pero más de lo mismo. Bueno, aquellos que se divorcian, luego cuando van y se casan de nuevo, reciben más de lo mismo. Porque la esposa muy buena todavía no nació. Y el marido buenísimo, tampoco. Y si hubo alguna vez, ya murieron. Así que, bueno, pero oigan, Malaquías, no hizo él uno, uno para uno, Dios habla, habiendo en él abundancia de espíritu, es decir, de capacidad para hacer. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio. Repudio es divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos, pues, en vuestro espíritu y no seáis desleales. Una de las razones, porque aun si la razón del divorcio no es la falta de lealtad, es falta de lealtad si vuelve a casarse. Pero la cosa es más complicada todavía, es más seria. Supongamos que el hombre diga, esta bruja yo no la aguanto más. Y soy joven, tengo 45, 50 años, no la aguanto más. Me voy a morir de ataque al corazón si sigo con ella. Y supongamos que él la deje. Él no tiene ninguna seguridad si ella no va a ir con otro. Él provocó eso. Así que la cosa es mucho más complicada. No importa que sea bruja, aguántala. Cuídate, por supuesto, duerme en otra pieza y todo esto, y pon llave y todo eso, y porque a lo mejor vienen con un cuchillo de noche, si es bruja, cualquier cosa se puede esperar. Pero ten cuidado, la solución no es así nomás divorciarse. Y luego en Marcos 10, fíjense ustedes, aquellos que siempre dicen, bueno, en Mateo 19:9 dice, salvo por causa de fornicación, que viene a ser salvo por causa de infidelidad, pero leyendo el mismo texto en Marcos, no aparece ese salvo. Bueno, veamos, Marcos 10:1-12. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y volvió el pueblo a juntarse a él. Y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarle, es decir, darle un documento y ella ya no es mi esposa. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, allá en el huerto del Edén. No lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. No hay salvo. Y si la mujer repudia a su marido, si la esposa al esposo, y se casa con otro, comete adulterio. Si los dos se quedan sin casar, no hay adulterio. Si usted no puede aguantar, Dios dice, está bien. No tienes por qué aguantarla. Pero ¿qué seguridad tienes que ella mañana, y sobre todo si tiene un poco de money? No se casa con algún vago que no quiere trabajar, dice, ella tiene dinero, no es linda ni joven, pero tiene dinero. Me conviene. Eso existe. Pero es grave pecado. Luego tenemos la levadura del mundo, sus atractivos y su modo de vida. Primera Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto en 1 Juan 2, 15 al 17. Ahora, ¿cómo queremos parecernos a los mundanos? Especialmente los jóvenes, con sus pares en la escuela, etc. La manera de hablar, la manera de vestir, de cantar, de escuchar música. Queremos ser como los mundanos. Es mucho más lindo estar con la mayoría. Y tal vez en un primer momento tenemos algo completamente inofensivo en nuestra casa. Pero poco a poco, el enemigo va filtrando más y más. Vamos a examinar para ver si nuestra vida no está leudada. Por ejemplo, preguntas. ¿Qué leemos? Si es que leemos, muy pocos leen. ¿Seguimos una vida de oración diaria? ¿Cultivamos esa vida? ¿Realmente creemos lo que decimos creer? ¿Qué clase de amistades tenemos? Especialmente los jóvenes. Luego tenemos la levadura de los entretenimientos mundanos, como ser los deportes, la televisión, las películas, las amistades. Todo esto, si vamos a Efesios capítulo 4, 22 al 24, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de verdad. Esto en Efesios 4, 22, 24. A menos que uno se despoje de lo mundano lo va a tener siempre cubierto, revestido. ¿Existe en nuestra vida esa pasada manera de vivir o sigue siendo presente? ¿Hay un antes y después de Cristo en la historia? Sí. Esto sucedió el tal año antes de Cristo o tal año después de Cristo. Yo como cristiano antes de conocer a Cristo, sí, hacía esto y aquello. Después de conocer a Cristo, no. ¿Hay un antes y después de Cristo en nuestra vida? Ustedes tienen la dicha que tienen Radio América, otros no tienen. ¿Y qué tienen que escuchar? Aun cuando escuchan comentarios que son muy útiles, muy buenos, con mucha frecuencia se usan palabras tan groseras y donde toda palabra grosera es desagradable. Pero cuando sale del labio de una dama que tiene buenísima voz y usa el micrófono, y pronuncia palabras que uno nunca esperaría de ella, aun cuando no se la conozca. Pero el hecho de que esté en radio y tenga facilidad de expresión y tenga buen timbre de voz, ¿por qué usar esa palabrería? De la abundancia del corazón habla la boca. Este vocabulario obsceno, bajo, grosero, de hecho se filtra y lo tenemos, pero no lo vamos a pronunciar. ¿Por qué? Por temor de Dios. Y también por respeto a nosotros mismos y a quienes nos escuchan. En 1 Pedro 1, 3 al 16 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es decir, veremos el producto de la gracia. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestras ignorancias, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Bueno, y entonces tenemos una serie de otras cosas más que no vamos a tocar ahora. Hay un texto allá en Deuteronomio 18, 9 al 14, pero yo solamente voy a leer la última parte. Cuando habla acerca, por ejemplo, el versículo 12, siempre de Deuteronomio 18. El 12 dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. ¿De qué está hablando? Versículo 10, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílogo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien, yo diría, lee horóscopos y busca allí a ver cómo mira hoy. Pues más o menos lo mismo. Y al final dice, perfecto serás, versículo 13, delante de Jehová tu Dios, 14, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido este Jehová tu Dios. Simplemente no te ha permitido. Eres hijo de Dios. Y dejo con ustedes el texto de Romanos 12, 9 al 21. Pablo le recuerda a los cristianos en Corinto. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Esto en 2 Corintios 6, versículo 1. Luego, por último, tenemos la levadura de no congregarse. ¡Ah! Yo leo la Biblia en casa, yo escucho la radio, hay mucha enseñanza, yo no tengo por qué ir a congregarme. Bueno, dice el autor a los Hebreos 10, 23 al 25, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Siempre pensamos en nosotros, yo no tengo por qué ir, yo me nutro en mi casa, yo recibo el mensaje por la radio o lo que fuera, y no pensamos en otros. Esto se llama egocentrismo y egoísmo. Yo, en torno a mí gira todo. Si yo estoy bien, al otro me importa un pepino. Que se arregle como puede. ¿Por qué nos congregamos? No solo para recibir, sino también para dar. ¿Y en qué sentido? El solo hecho de saludar, de que vean que viene, que trae quizás a otros consigo. Todo esto es importante. Por eso dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más. La palabra exhortar no es darle de martillazos. La palabra exhortar es aconsejar, si alguien pide consejo. Nunca aconsejes a una persona que no te pide. Yo ya lo hice y me salió mal. No aconseje a quien no te pide consejo. Si alguien te pide, bueno. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El día, naturalmente, el difícil. Bueno, tenemos que terminar, ¿verdad? Pero hay uno más. Yo siempre digo por último. Y ese último espera siempre. Les voy a dar un texto bien interesante. Bajo el título, noveno lugar, la levadura de estar bien con todos. Ay, cómo. Ay, me gusta ese fulano. Él, vi una vez en uno de los aeropuertos, ya no me acuerdo dónde, que decía el título del libro, ¿cómo ser amigo casi de todos? Menos mal que dijo casi. Y escuchen esta palabra, Jeremías 15, 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, le dice Dios a Jeremías, y tú no te conviertas a ellos. ¿Entendieron, no? Si yo estoy en la verdad, entonces que los otros se conviertan a mí, no yo a ellos. Ese ecumenismo yo acepto. Ah, no, usted es el único que tiene la verdad. No, yo tengo la única verdad. Yo no soy el único, yo tengo la única. Hay una sola verdad, y es una persona, y esa persona es Cristo. Si te conviertes a Cristo, naturalmente estamos totalmente de acuerdo. Pero si tú eres mariano, o pedriano, o juaniano, o filipiano, o lo que ahora con tantos llanos hay, entonces yo no me voy a convertir a ti. Conviértanse en ellos, dice Dios a Jeremías, a ti, no tú a ellos. Yo espero que esto quede grabado en nuestro corazón, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te agradecemos porque tú nos la suministras cada semana para que podamos fortalecernos en ti en estos días de mucha confusión. En el nombre de Jesús. Amén.